bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas, rabiosas y piratísimas. Han pasado ya 30 años desde el parteaguas que significó el sexto álbum de estudio de la juventud sónica, los geniales neoyorquinos Sonic Youth, a quienes adoramos en esta embarcación bucanera que surca los mares hercianos y binarios de Siberia hasta llegar a vuestras orejillas pillas, que por supuesto no habríamos de dejar pasar para rendirle tributo en esta edición de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 343, décadas tras décadas con Sonic Youth una y otra vez. Durante la década de los 80s, los miembros de Sonic Youth desarrollaron una carrera independiente lejos de las luces y de las listas de los más vendidos. Lo suyo era seguir como unos desconocidos y tocar por los rincones de Nueva York. Tenían talento para haber hecho muchas cosas, pero afortunadamente la música los atrapó para crear una de las más grandes bandas de la historia. Nunca fueron músicos de masas, nunca vendieron millones de discos, nunca fueron convencionales, nunca crearon una música que se ajustase a los cánones comerciales, y aún así, y a pesar de todo ello, han sido vanguardia en mayúsculas y referentes por derecho propio de una nueva manera de entender la música. Líderes del rock independiente y de la cultura indie, entendida en sí misma como una filosofía de vida, la madurez de la banda se fue cocinando a fuego lento entre los discos Evil de 1986, Sister de 1987 y Daydream Nation de 1988, considerado para muchos este último su mejor trabajo y una obra maestra en sí misma. Fieles a su propio estilo musical, el grupo fue evolucionando de acuerdo a sus propios paradigmas, explorando la parte más personal en una libertad creativa absoluta. Pero comenzando la nueva década, la idea de Thurston Moore, Lee Ranaldo, Kim Gordon y Steve Shelley de terminar el contrato con su discográfica de ese entonces, Enigma, los llevó a concretar una nueva alianza cuya primera entrega fue Goo, el álbum que les abrió las puertas al mainstream. Fue en 1990 cuando se lanzó uno de los discos que marcaron a la generación X. Un 26 de junio de 1990 lanzaron su sexto álbum de estudio llamado Goo, con el sello discográfico DGC Records. Consta de 11 canciones que inician con un track que ya dejaba ver la suciedad a la que aspiraban, la inicial Dirty Boots. Es uno de esos comienzos que invitan al optimismo. Comandada por la voz de Thurston Moore y un excepcional trabajo de guitarra, se convirtió en un clásico del grupo por méritos propios. Con Dirty Boots nos regalan guitarras cayendo, retorciéndose y cargándose en todos los lugares geniales para hacerlo. Escuchamos Dirty Boots de Sonic Youth para hacerte rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 343, década tras década con Sonic Youth una y otra vez, por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. think so. I don't think so. Continuamos celebrando 3 décadas del sexto álbum de estudio de Sonic Youth, el transicional Goo. Algunos fanáticos de Sonic Youth de toda la vida ya decían que la banda se estaba moviendo en una dirección más rockera, dejando atrás las raíces de vanguardia que habían marcado su historia temprana. Por supuesto, esto era una gran malinterpretación. Sonic Youth había estado rockeando desde un principio. Simplemente lo hacían en un idioma que la mayoría de la gente no entendía. De hecho, si 1991 fue el año en el que el punk rompió, como les gusta decir ahora usando ese anglicismo, entonces 1990, el año en que supuestamente Sonic Youth mordió el anzuelo, fue cuando el punk decidió saltar por la borda. 30 años después, las cosas han cambiado y no han cambiado. Abundan las cintas para el cabello, pero en lugar de aquanet y spandex, se complementan con pantalones que parecen mallas y cuentas de TikTok. Y aunque Sonic Youth nunca estará listo para un close-up para muchos, su música ya habría influido en bandas que cambiarían la historia de las búsquedas que las disqueras estaban acostumbradas a realizar. El cambio de aires que el éxito de Daydream Nation les brindó, les trajo una oportunidad de tocar en muchos nuevos lugares, oportunidad que agarraron por los pezones tureando intensamente. El track 2, Tunic, Song for Karen, y su marcha maldita donde esos coros son prácticamente letales, depresivos y amenazantes, tú no irás a ninguna parte. Sumémosle ese zumbido en el bajo, Gordon hipnotiza como de costumbre y Jay Masques de Dinosaur Jr. une su guitarra a las de Lee y Thurston para echar más leña al fuego. Todo en tono de mortífera pesadilla, un tributo a la cantante Karen Carpenter, que murió en 1983 a raíz de su anorexia, aunque también contiene un cortante análisis de la objetificación femenina en el mundo del rock. Suena entonces, justo ahora, Tonic, Song for Karen. A 30 años del Goo, de Sonic Youth, para hacerte rico con la producción independiente y bucanera del ritual de lo virtual, de Clectomero la paranoia para piratones y juguete rabioso, edición 343, décadas tras décadas, con Sonic Youth una y otra vez. Por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. years. I feel like I'm disappearing, getting smaller every day. But when I open my mouth to sing, I'm bigger in every way. She said, you aren't never going anywhere. You aren't never going anywhere. I said, honey, you look so underfed. Tres décadas del sexto álbum de estudio de Sonic Youth, Goo, han pasado y un homenaje a él es obligado. Sonic Youth surgió bajo las influencias del movimiento artístico No Wave, el hardcore punk, y fueron unos de los pioneros en el noise rock. Ellos también aportaron gran influencia al rock alternativo de los años 90. En el álbum Goo, Sonic Youth logra alcanzar un sonido más aceptado por el mainstream, gracias al hecho de que aumentaron la crudeza y la potencia de su sonido con respecto a su álbum anterior, el Daydream Nation, pero bajaron el grado de atonalidad y discordancias de sus álbumes anteriores. Aún así, es un álbum que conserva las raíces del sonido de Sonic Youth. Este álbum no forma parte de la sobreexposición grunge, pero posee una influencia muy marcada para diversas bandas que experimentaron con sonidos noise. Y la característica de la distorsión en las guitarras logra que haya sido nombrado muchas veces como una influencia indiscutible, además de que fue lanzado previo al auge de dicho movimiento. Mientras Goo palidece a la sombra de su predecesor, el monumental Daydream Nation, el disco es, sin embargo, una llamada desafiante a las armas contra los valores musicales convencionales. Goo es, en todo caso, un retrato de Sonic Youth en su forma más ruidosa y polémica. Aunque Goo ciertamente no fue un disco feliz, hay algunas pistas de ruido crudo como Merry Christ, donde se asoman los bríos de la brevedad punk, con letras absurdas y surreales, una canción vertiginosa del punk rock sobre salir con la madre de Jesús. La voz de Thurston Moore suena encantadora y malcriada. Uno de los temas más conocidos de Sonic Youth, que suena a continuación, acá para hacerte rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clectomero, Lamparanoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 343, décadas tras décadas con Sonic Youth una y otra vez por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. A 30 añicos de lanzamiento en órbita del álbum Goo de Sonic Youth, le hacemos nuestro humilde homenaje a nuestros héroes acá en Eclectomero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso. Entre las 11 canciones de Goo se encuentran algunas que pasaron a ser clásicas de la discografía de los oriundos de Nueva York, entre ellas Cool Thing, que logró posicionarse dentro de las 4 canciones alternativas más escuchadas de 1990. En la lista Billboard, Cool Thing recoge la estafeta de Teenage Riot como canción con, pongan todas las comillas que quieran, vocación comercial. Su riff se te adhiere al cerebro, acompañado por la voz de Kim y la aparición de Chuck D de Public Enemy, para protagonizar un curioso duelo con la bajista, uno de los momentos estelares de la obra. Cool Thing incluye a Chuck D, quien lanzó su propio álbum histórico en 1990, que está un poco infrautilizado en la canción, hay que reconocerlo. La canción supuestamente trata sobre la desilusión de Gordon después de entrevistar a LL Cool J para la revista Spin. Es una pista astuta y cínica sobre el machismo en la música, particularmente en el rap. Gordon pregunta sin aliento: "Hey Cool Thing, ¿sí nos van a liberar a las chicas de la opresión masculina blanca y corporativa?" Contra las profundas mordidas guturales de Chuck D. Es un marcado contraste, aunque no funcionó como el avance cultural que querían que fuera. Pero Kim sigue cantando el coro: "No quiero, no lo creo." Truena a continuación en tu radiola el tema Cool Thing de Sonic Youth, a 30 años del lanzamiento de su álbum Goo, para hacerte rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clectomiro, Lampranoias, Parpirotones y Juguete Rabioso, edición 343, décadas tras décadas, con Sonic Youth una y otra vez, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Everybody know. Continuamos celebrando 3 décadas del 6º álbum de estudio de Sonic Youth, el transicional Goo. Pero los Youth tampoco se la ponían nada fácil al oyente acostumbrado a un rock más convencional. Cuando te confiabas, sacaban a la bestia. Esa es una de las formas de entender Mout, con una primera parte en la que Ronaldo conquista al más escéptico, a la que siguen 4 minutos de distorsión, nada amable, y que hace que cuando todo termine, casi ni te acuerdes de aquella gran melodía con la que había empezado la canción. Mout de Lee Ranaldo fusiona el sonido musculoso y pesado de la era Goo con una melodía pop conmovedora y letras introspectivas sobre perder algunas cosas y encontrar otras. También incluye uno de los pasajes que acuñara la banda al disolver estructuras, doblar los puntos extremos, donde Ranaldo nos dice: cuando sientes que la espiral gira sola y te sientes tan pesado que simplemente no puedes detenerlo, cuando este mar de locura te convierte en piedra, una foto de tu vida se dispara como un cohete, todo el tiempo. Suena entonces a continuación Mout desde el álbum Goo de Sonic Youth, que cumple 30 años para hacerte rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clectomero, Lampranoias, Palpirotones y Juguete Rabioso, edición 343, décadas tras décadas con Sonic Youth una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. think so. Goo fue el sexto álbum de estudio de Sonic Youth y su debut en grandes sellos. Sin embargo, casi tenía un título completamente diferente. La banda quería llamar al álbum Blowjob, o Mamada, con un signo de interrogación al final. Inspirado en una caricatura de Joan Crawford por el artista de Arizona Raymond Pettibon, hermano del líder y guitarrista de Black Flag, Greg Ginn. Kim Gordon había admirado el estilo de Indian Ink de Pettibon desde que vio su trabajo en fanzines de principios de los 80s mientras visitaba a su familia en Los Ángeles. Pero la compañía discográfica de la banda, Geffen, como era de esperar, no estaba entusiasmada con esa respuesta para nombre del álbum. Lee Ranaldo dijo: "Lo presentamos, pero sabíamos que iba a ser rechazado solo por la moral de una compañía discográfica de ese tipo". El título alternativo, Goo, compartió su nombre con un personaje en el cortometraje Serpent Dawn, de 1989, de Pettibon también. Su portada, que merece todo un título aparte, ha sido muy parodiada y dibujada a mano. A continuación tenemos la misteriosa historia detrás de la mítica portada, con la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes chiquitas, acá en la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual, de Clectomirlan, Paranoias, Parpiretones y Juguete Rabioso, edición 343, décadas tras décadas con Sonic Youth una y otra vez, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Les voy a contar la increíble historia de Mayra. Mayra es una adolescente que a finales de los años 50 vivía en Manchester, Inglaterra. Era una buena estudiante, buena deportista. Le esperaba un buen futuro, aunque vivía en una familia terrible, desestructurada, en la que su madre no les atendía. Su padre, alcohólico, le pega a su madre, al igual que a ella y a su hermana. Pero tiene la suerte de que, al ser una chica lista y buena estudiante, podría salir de ese infierno. Todo parece que le iba a salir bien, hasta que un día a Mayra le cambia la vida. Su mejor amigo muere ahogado en el río cuando tenía 13 años. Una tragedia, pues ese mismo día su mejor amigo le había pedido a Mayra que lo acompañara a nadar al río porque ella era una buena nadadora y él no lo era. Ella no fue y él murió ahogado. Eso cambió la vida de Mayra para siempre. Ella se obsesiona con la religión, se siente culpable, abandona el interés por los estudios, abandona el interés por el deporte, empieza a recorrer las iglesias de Manchester todo el día compulsivamente, a rezar todo el día sin parar, pone velas por las calles, pone velas en el río, velas por todas partes. Acaba abandonando el instituto y la vida de Mayra se tuerce para siempre. Mayra empieza a buscar trabajo donde puede y va teniendo trabajos mal remunerados en Manchester, en lo que un día va a parar a una empresa química. Podría haber sido un trabajo más para Mayra hasta que surgió algo distinto. En esa misma empresa química en la que empezó a trabajar Mayra, también trabaja Ian Brady, del que Mayra se enamora compulsivamente en el mismo momento en que la ve. Y no es un chico normal, aunque también es joven. Era mayor que ella. Tenía un intrigante pasado delictivo. Había estado en la cárcel, había tenido algunos delitos menores como robo, agresiones, peleas y maltrato animal, e incluso algunos intentos de agresión sexual. La historia de Ian es perturbadora, aunque Mayra se enamora locamente de él en el mismo momento y no le hace ningún caso hasta que un día algo cambia. Mayra desarrolla una relación obsesiva hacia Ian y un día consigue convencerlo para salir. Se emborrachan y ese mismo día Mayra e Ian empiezan una relación casi inmediatamente, y ahí comienza a instruir a Mayra en sus grandes pasiones: la ideología nazi Hitler, actitudes violentas, las películas violentas, el sadomasoquismo, el Marqués de Sade, la violencia extrema, la violencia sexual. Poco a poco Ian empieza a lavarle el cerebro a Mayra y termina convirtiéndose en una esclava y obliga a Mayra a leer toda la literatura nazi de la que disponía. También la lleva a leer el Marqués de Sade y le inicia en un montón de rituales violentos, y además consigue que Mayra sea prácticamente su esclava sexual. Esta relación, completamente degenerada, no había hecho nada más que empezar. En 1963, Ian y Mayra inician una tortuosa carrera criminal en la que empiezan a secuestrar, agredir, violar y asesinar adolescentes en Manchester. En un principio, el papel de Mayra era de mera ayuda y simplemente era la carnada para ayudar a que los adolescentes la siguieran, los engañaba y los llevaba a un lugar donde los esperaba Ian. Pero poco a poco, según van pasando los asesinatos, el papel de Myra va creciendo y llega un punto en que no sabemos cuál era la locura de Ian y cuál era la locura de los dos. Cuando la policía encontró el diario de Myra, estaba todo increíblemente detallado y documentado. Incluso tenía grabaciones de los adolescentes llorando y gritando, suplicando por su vida. También tenían fotografías muy detalladas de los asesinatos y las agresiones sexuales. A ella le encantaba escuchar las grabaciones y ver las fotos. Más adelante las usaba con mucha regularidad, documentando hasta el último detalle, el último puñetazo, la última agresión, el último grito. Todo estaba increíblemente registrado en el diario de Myra. Pero una vez, en 1965, en el último asesinato que cometieron, algo salió diferente. Myra no llevó al adolescente a un descampado como solían hacer, sino que los llevó a su propia casa, donde Ian aún estaba agrediendo, violando y matando a un adolescente. Y algo salió mal. En ese mismo momento estaban en la casa la hermana de Myra, Maureen, con su novio David Smith en la planta baja tomando té, cuando de repente oyeron gritos y bajaron las escaleras. Un adolescente aturdido. Justo después aparecería Ian con un hacha y lo mató de un hachazo. La sangre se esparce por toda la casa. La hermana de Myra y su novio David se quedan horrorizados. No sabemos muy bien lo que pasó porque ese día fue el último asesinato y no está registrado en el diario y nunca supimos qué pasó en esa casa. David, el novio de Maureen, escapa de la casa y se presenta a la policía. Y con una tranquilidad pasmosa le cuenta a la policía que tanto Myra como Ian acaban de matar a un adolescente de un hachazo en la casa. En ese mismo momento la policía se presenta, encuentran la casa llena de sangre, encuentran lleno de sangre y a Ian intentando tirar cosas. También encuentran la clave, el diario de Myra, en el que aparece relatada toda su locura. Todo su viaje por la perversidad humana está perfectamente relatado, explicado y detallado en su diario. Todas las agresiones, todas las grabaciones, las fotos increíblemente detalladas, salvo este último asesinato. Está ahí también Maureen, la hermana de Myra. Nadie entiende muy bien qué hace ahí. Nadie entiende muy bien por qué no está asustada, ni nadie entiende bien el papel que juegan Maureen y su novio David. Tanto Ian como Myra son arrestados ese mismo día. Ian confiesa el asesinato de más de 6 adolescentes de entre 10 y 17 años. Entre risas y carcajadas, jactándose de lo que había hecho, jamás se arrepintió de haberlos matado. El 21 de abril de 1966 se celebró el juicio contra Ian y Myra y acudieron a declarar como testigos su hermana Maureen y su novio. De camino van en el auto y alguien a la salida les toma una foto. Esta fotografía acabaría inmortalizada en una de las portadas más importantes en la historia del rock, el álbum Goo de Sonic Youth, donde aparece el dibujo de Maureen y su novio justo cuando llegan a los juzgados para testificar en contra de la hermana de Maureen, Myra, y de su novio Ian por haber asesinado a más de 6 adolescentes en Manchester. La portada del álbum Goo de Sonic Youth tiene también muchos secretos que nunca hemos terminado de entender, porque aunque la historia es bastante clara, si se fijan en el extremo derecho tenemos un texto que no tiene ningún tipo de relación con la fotografía, donde dice: me robé el novio de mi hermana, todo fue muy salvaje, en una semana matamos a mis padres y nos largamos. No guarda relación directa con la historia y nunca más se pudo confirmar 100% a qué hace referencia este texto. Solo sabemos que no tiene relación con la portada, aunque tenemos una historia bastante asentada. El texto haría una referencia no confirmada a otra macabra historia de asesinatos adolescentes que tendría lugar en Estados Unidos, en la que un chico homosexual tendría una relación escondida con el novio de su hermana hasta que un día decidiera vestirse de mujer para siempre y juntos matarían a sus padres y se lanzarían a la fuga, aunque tal versión nunca ha sido confirmada por el autor ni por la banda. A 30 años de la explosión generacional que significó el álbum Goo de Sonic Youth, continuamos devorando el relleno de este, que ataca de nuevo con los brochazos de brevedad punk, que reaparecen en My Friend Goo, que se escucha al fondo, y donde lo monumental vuelve a ser acto de presencia en Disappearer, de la mano de Thurston Moore, antes de encarar una recta final del disco que se deja ir como avalancha disonante. La producción pulida funciona muy bien en Disappearer. Esta canción es algo así como un puente entre canciones como Cross the Breeze y The Sprawl y canciones como Theresa's Sound World. Tiene algo de la extraña sensación de Daydream Nation mezclada con algunas de las grabaciones comerciales de Dirty. Tiene una sensación bastante moderada y es hermosa de una manera extraña. Me gusta mucho esta canción. Hay algunas guitarras bastante genéricas en algunas partes, pero esto se ajusta a los estándares de la industria menos que las primeras pistas con su sensación de rock optimista. Suena por lo tanto a continuación el tema Disappear del álbum Goo de Sonic Youth en su 30 aniversario acá en la producción independiente y bucanera en el Ritual de lo Virtual de Eclecto, Mero, Lamparanoias, Parpirotones y Juguete Rabioso, edición 343, décadas tras décadas con Sonic Youth una y otra vez por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. I don't think so. 30 años del álbum Goo de Sonic Youth, al cual le rendimos homenaje, no se hagan guajes. Muchos se preguntarán cuál fue la aportación de la banda neoyorquina Sonic Youth. Simplemente dobló la convención melódica de acuerdo con las posibilidades desviadas de Thurston Moore, Lee Ranaldo y el primordial grupo de doble guitarra y un bajo con un fuzz de lava de Kim Gordon, armónicos de zumbidos de insectos y retroalimentación estruendosa. Esta vez con Goo, el grupo no se había enamorado de la corrosión de sus producciones iniciales, sino que simplemente había encontrado una nueva fuerza en la coherencia. Hay lapsos de mero ruido blanco como Mildred Pierce, una colisión misericordiosa breve de una nota que un servidor y sus amigos solían coverear desalmadamente como excusa para poder pegar de alaridos al final dentro de una breve tormenta eléctrica, abriéndole paso a Cinderella's Big Score, el huracán en ciernes dentro del cual Kim Gordon reservaba un reclamo para su hermano, quien aparece junto a ella en una vieja fotografía al inicio del video que realizaran para el tema. Lo cual cabe recalcar, para hacer un paréntesis, pues grabaron videos de cada uno de los temas del álbum. Escuchamos los temas Mildred Pierce y Cinderella's Big Score para hacerte rico acá en la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clectomero, Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 343, décadas tras décadas con Sonic Youth una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomatoland Paranoias. I don't think so. Seguimos celebrando el 30 aniversario del lanzamiento del álbum Goon de Sonic Youth. Sonic Youth avanzó sin retrocesos en la búsqueda de un nuevo sonido. Un sonido que ofrecía nuevas texturas y atmósferas y al que se bautizó con el nombre de Noise o simplemente Ruido. Sonoridades ásperas, rugosas, afiladas y áridas a la vez que hipnóticas en una prolongada variación de matices sonoros. Disonancias, atonalidades, estridencias, distorsiones agresivas y a la vez la calma, en un perfecto contraste entre el ruido inacabable y las melodías sensuales que solo buscan ser música, bonito y feo, salvaje y tierno, vanguardista y transgresor, todo unido en una amalgama perfecta, intensidad guitarrera y también momentos de desorden musical y desesperación sin prejuicios, en una improvisación necesaria para llegar al virtuosismo final. Su sonido introducía conceptos como la disonancia, el feedback y las afinaciones alternativas que redefinieron lo que hasta entonces había sido el sonido rock con guitarras tradicionales, convirtiéndose simultáneamente en padres adoptivos de otro nuevo sonido que años más tarde sería referente para las posteriores generaciones, el grunge. 30 años constituyen un tiempo inmenso. Un tiempo de creatividad donde una banda que simplemente quería hacer su música se abrió camino en la industria sin perder nunca su integridad ni su identidad y situando su nombre en los carteles de los festivales más importantes del mundo. Sonic Youth tuvo el modo de entender la música desde la libertad absoluta que tienen únicamente los que crean solo por el placer de crear. Así como Scooter and Jinx son 60 segundos de lo que parece una flota de Harleys revolucionando, el tema final es Titanium Exposé, que culmina este álbum con una explosión de velocidad y guitarras distorsionadas que se fusionan como corrientes de aire que dan forma a huracanes que Thurston, Lee, Kim y Steve van montando y dirigiendo a fuetazos que escuchamos a continuación, acá en la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clecto, Mirlan, Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 343, décadas tras décadas con Sonic Youth una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yeah. Los paranoias.